tu novia trigó toda la noche. Tu novia trigó y te gorrió toda la noche. Tu novia entregó y te gorrió toda la noche.